ofrece galvanos para instituciones, joyas y artículos de regalo, personalizados y grabados computacionalmente. También tiene el toro, el famoso toro, el símbolo de Osorno, para que se lo lleve de recuerdo. El toro de Osorno en la Plaza de Sosí está protegido para las manifestaciones. Y consulte usted en la casa del trofeo, el Fonafax 202182, y su casa matriz en Lynch 1471, Fonafax 242927. Como novedad, también tiene la réplica de la Copa del Campeonato Mundial de Sudáfrica en tres tamaños, hasta 30 centímetros, en la casa del trofeo. Saludamos al amigo Pedrito Villarruel, que siempre está apoyando nuestro portal alemán, y le decimos, tome nota, para repuestos Peugeot, Renault, Citroën, Lynch 1555, Villarruel en Osorno. Nuestro portal alemán está cumpliendo 7 años en el aire. Por eso invito a nuestros auditores que nos den sus impresiones acerca de esta Deutschestunde. Pueden llamar a nuestro celular 09169-2710 o por mail a portalaleman@gmail.com. Desde ya, bienvenidos y gracias por sus comentarios. Und hören wir jetzt diese lustige Melodie, die heißt Mein Mädel aus Krain. Hat jeder im Sinn und andere, die lieben das schöne Berlin. Doch ich kenn noch einen viel schöneren Ort. Dort wartet auf mich stets mein Schatz. Mich liebt nur ganz allein. Garantizamos el peso del ganado. En FEGOSA certificamos nuestras romanas, asegurando que el peso que usted obtiene es el exacto para que transe su ganado a un precio real. En FEGOSA, un precio real es un peso exacto. Certificado. FEGOSA, la feria de los ganaderos ganadores. ¿Y qué me dicen de la música que les trae la Deutschestunde? Mucho ritmo de polcas, marchas y algunas melodías sentimentales. Para presentarles ahora las noticias y citaciones. El Centro Cultural del Instituto Alemán Sofía Hotmakina 1011 está iniciando sus talleres del año del Bicentenario. Las inscripciones están abiertas para niños, jóvenes y adultos. Pueden pedir detalles en el fono 216116 o en su página web www.centroculturalsofiahot.dso.cl. Se invita a la exposición del álbum fotográfico familiar sobre el ballet en Osorno. Además, se recuerda que hasta el viernes 3 de julio hay plazo para entregar las fotografías para el concurso Expresiones de la Naturaleza. El horario de atención para las inscripciones en los talleres es los días martes y jueves de 11 a 13 horas en la mañana y de 15 a 19 horas en la tarde. A petición del numeroso público que se quedó sin ver la estupenda obra de teatro que se llama Historia sobre rieles del grupo de teatro Evoe, informamos que se repetirá la exhibición de esta obra de teatro el viernes 3 de julio en el Centro Cultural Sofía Hot. Ahí también ustedes pueden ver en una vitrina algunos artículos antiguos de Radio Sago. El martes 22 de junio a las 19:30 horas se inauguró la exposición Río Arriba del artista Marianne Werkmeister. En la sección Noticias Interesantes del programa de hoy, más adelante, le contaremos detalle y tenemos una sorpresa. Fegosa comunica que en todos sus recintos de remates habilitó el corral 27.2 para recibir el ganado que sus clientes desean donar a favor de los miles de damnificados por el terremoto que asoló a Chile. Los remates son el día lunes en Osorno, martes en Payaco, miércoles en Puerto Montt, jueves en Porrenqui y los viernes en Puerto Varas, sin cargo de comisiones ni gastos para el vendedor. Mostremos a Chile la solidaridad de los ganaderos del sur, eso es el mensaje de Fegosa, lo que merece aplausos. Traspasos y ediciones de cine mudo antiguo de 8 milímetros, video beta y digitales al formato DVD. Somos los únicos especialistas, además se filman matrimonios, eventos y álbumes de fotos. Los álbumes de fotos se graban ahí, con comentarios respecto al contenido de las fotos, muy interesante, con música de fondo también. Y la novedad, se traspasan los antiguos discos Long Play 33, un tercio, esos de vinilo, los antiguos, y usted ya no tiene la aguja en buenas condiciones de su tocadiscos, se los traspasan a disco compacto. Consultas al teléfono código 64232874, o al celular 091692710 aquí en Osorno. Sigamos ahora con las melodías. Viene el grupo Tischefa. Cantan En einem Schäferwagen, que significa en un carro ovejero. Wenn man ein Haus auf Rädern hat, das ist Goldes wert, das fernab der großen Stadt durch die Heide fährt. Und wenn man aus dem Fenster schaut, braucht man keine Uhr. Hier schlägt im Meer von Heidekraut der Pulsschlag der Natur. In einem Schäferwagen, und ist er noch so klein, wo in den Herzen Liebe wohnt, ist Platz zum Glücklichsein. Der liebe Gott wohnt nebenan und lässt uns nie allein. In einem Schäferwagen, da ist immer Sonnenschein. Der Schäfer hat ein Mädchen gern und sagt in der Nacht, siehst du dort den goldenen Stern, der uns zwei bewacht? Lass uns in meinen Wagen gehen, bevor es morgen wird. Und eh die beiden sich versehen, hat sie der Stern berührt. In einem Schäferwagen, und ist er noch so klein, wo in den Herzen Liebe wohnt, ist Platz zum Glücklichsein. Der liebe Gott wohnt nebenan und lässt uns nie allein. In einem Schäferwagen, da ist immer Sonnenschein. Wenn zwei Menschen glücklich sind, wie du und ich, mein Schatz, zwei Herzen, die geborgen sind, brauchen nicht viel Platz. In Schäferwagen und ist er noch so klein? Wo in den Herzen Liebe wohnt, ist Platz zum Glücklichsein. Der liebe Gott wohnt nebenan und lässt uns nie allein. In einem Schäferwagen, da ist immer Sonnenschein. Wenn Wald und Flur im nächsten Jahr wieder grünt und blüht, ist das junge Schäferpaar eines Tags zu dritt. Und in dem Schäferwagen lacht das Glück von früh bis spät. Ein Engel wacht bei Tag und Nacht, da wo die Wiege steht. In einem Schäferwagen, und ist er noch so klein? Wo in den Herzen Liebe wohnt, ist Platz zum Glücklichsein. Der liebe Gott wohnt nebenan und lässt uns nie allein. In einem Schäferwagen, da ist immer Sonnenschein. En el supermercado Mensa Maya, don Rolando y la señora Nancy saludan a los auditores del portal alemán y ofrecen un gran stock de artículos para el hogar, regalos y también un gran surtido de lanas en distintas texturas y colores. Amabilidad y economía, ese es el lema del supermercado Mensa Maya, freundlich und angenehm bedient en Raue, República 596. Y así llegamos al icono de los mensajes de nuestro portal alemán. Aquí hacemos un clic y dedico mis saludos ahora en Osorno a don Rubén Pacheco, profesor del grupo de teatro Armonía. Famoso profesor de teatro, Rubén Pacheco, que el próximo miércoles 30 estará celebrando su cumpleaños. No sabemos qué cantidad de años. También a la amiga Isabel Orellana, que cumple un año más el viernes 3 de julio. Felicidades a los dos adelantados, porque son buenos amigos. Tengo un especial saludo por el Día del Padre para don Walter Barría Pankonin, de parte de su hijo Bruno, de toda la familia, incluida por supuesto de su señora esposa, doña Olivia Brevis, también Andrea Brevis desde Alemania. Además hay una nueva auditora que se llama Doña Marcela, que le damos la bienvenida a la Deutsche Stunde. Y en San Pablo tenemos un auditor muy fiel que siempre graba todas las canciones de esta Deutsche Stunde. Se está haciendo una buena colección de música. Se trata de don Eduardo Garnica Flores, que nos pidió que le dediquemos esta marcha que viene a continuación, es su preferida, se llama Erika. Y aquí va Erika para todos los nuevos oyentes y para nuestros fieles amigos y seguidores de la región y del extranjero que sintonizan el portal alemán. Tausend kleine Bienen. Cafés Excess se reinauguró el domingo 13 de junio, presentando ahora una carta renovada. Excess y Finn, restaurante y café, ofrece almuerzos y 11 suizos y alemanes en su tradicional forma, agregando eso sí un toque de magia al caldero. Hexe y Feen en Cancura, kilómetro 22 de la ruta hacia Puerto Octay, reservas al fono 248090 de Osorno. La Deutsche Lutherische Kirche de Osorno informa. Hoy domingo 27 de junio a las 11 horas, culto en español con Santa Cena. Hay confirmación de oro y participación del coro de la iglesia. A las 19 horas habrá culto en español. Los cultos de la Segemeinde, que es la comunidad luterana del lago Llanquihue, son hoy domingo 27 de junio a las 11:30 horas en Frutillar Pastor Carlos Naivit con Santa Cena. A las 11:30 horas en Llanquihue Pastor Eduardo Silva también con Santa Cena. A las 15:30 horas en Los Bajos Pastor Carlos Naivit con Santa Cena. Y a las 15:30 horas en Nueva Braunau, Pastor Eduardo Silva. Y ahora viene nuestro mensaje espiritual para quienes por motivo de fuerza mayor no pueden asistir a la iglesia, y también para las personas que se sienten solas. Dios ha hablado por su Hijo, el cual efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Hebreos 1:3. Der Sohn Gottes hat vollbracht die Reinigung von den Sünden. Hebräer 1:3. Ese, amigos y amigas, fue nuestro sencillo mensaje cristiano para los necesitados de apoyo y cariño, y en especial para los que están solos. Tengan ánimo y esperanzas. Brindemos a todos ellos una sonrisa y un gesto de solidaridad, porque les alegra la vida, y no cuesta nada, ¿no? Y para llevar mucha paz al alma, escuchemos esta canción que se llama Mein bester Freund, mi mejor amigo. Ob im Norden oder Westen, ob bei Fiete oder Jan, ob im Süden oder Osten, ja, das geht uns alle an. Die gute Laune verliere ich nie. Mein bester Freund ist eine schöne Melodie. Am Morgen, wenn der Tag beginnt, seh ich noch schläfrig aus. Die Arbeit ruft, die Zeit verrinnt, schon muss ich aus dem Haus. Trotzdem bin ich froh gelaunt, was immer auch geschieht. Wie man das macht, werd ich gefragt, dann singe ich dies Lied. Ob im Norden oder Westen, ob bei Fiete oder Jan, ob im Süden oder Osten, ja, das geht uns alle an. Die gute Laune verliere ich nie. Mein bester Freund ist eine schöne Melodie. Freiheit und vom Glücklichsein und Liebe singen wir. Das Land, wo Milch und Honig fließt, es liegt vor deiner Tür. Geh hinaus und lasse nur die Alltagssorgen sein. Wie man das macht, ich sag es dir, stimme mit mir ein. Ob im Norden oder Westen, ob bei Fiete oder Jan, ob im Süden oder Osten, ja, das geht uns alle an. Die gute Laune verliere ich nie. Mein bester Freund ist eine schöne Melodie. Ja, das geht uns alle an. Die gute Laune verliert. Melodie. Mein bester Freund ist eine schöne Melodie. La residencial y hospedaje Inalcar, que está en Pucatrihue, espera a los turistas de todo el mundo que escuchan por internet el portal alemán, también a los turistas de Chile y a sus clientes habituales. Reservas para Inalcar al 0894907100 y Rural 1974183. Inalcar, su residencial en Pucatrihue, a metros de la playa, junto al mar. Top Medical, la nueva tienda de artículos médicos, está ubicada en el interior de la Galería Catedral Local 6. Tiene insumos médicos, artículos para enfermos, artículos del laboratorio y productos naturales. Es atendido por un profesional químico farmacéutico. Precios convenientes. En pañales de adultos, vendas, bastones, equipo de curación, parches antiescaras, sabanillas clínicas, guantes, mascarillas y muchas cosas más. Top Medical. Germán Stein posee 38 años de estudios y experiencia en el área de control de insectos, termitas y coleópteros, además de otras plagas muy molestas. Compruebe la efectividad de Stein Service llamando a sus números que aparecen en las páginas blancas de la guía de teléfonos. Jetzt kommt für euch ein schöner Lied, Lili Marlene, die Fischerchöre. Librería Clásicos está en calle Maquena 1071 entre Cochrane y Freire. donde tienen muy interesantes ofertas para el colegio, como es Atlas Universal Actualizado y los diccionarios alemán-castellano de la conocida editorial Langenscheidt. ¡Atención! Todavía quedan muchos puzzles y juegos Ravensburger. Hagan sus consultas al teléfono 238626, Librería Clásicos. Y recuerde que estamos en los meses de los santos. Pueden regalar, por ejemplo, el libro que se llama Manos del Sur, escrito por el chef Carlos von Willenbrook, con recetas de 20 damas y 2 varones, muchas fotografías y datos de la historia de los antepasados. Como oferta también todavía tienen el horóscopo chino rebajado a 6.000 pesos en Librería Clásicos, Maquena 1071. Traspasos y ediciones de cine mudo antiguo de 8 milímetros, video beta y digitales al formato DVD. Somos los únicos especialistas, además se filman matrimonios, eventos y álbumes de fotos. Importante, se traspasan los antiguos discos long play 33 un tercio de vinilo a disco compacto. Recupere esos discos, haga este traspaso, llame al teléfono, código 64-232874 o celular 09-169-2710 de Osorno. Pueden consultar el día domingo. La mejor calidad se llama Frutos. Está en Maquena 971, local 8 del edificio Payagüe. Con los mejores y dulces productos naturales para que se luzcan cuando ustedes preparan esas delicateces que ustedes hacen todo el año. Y también Frutos invita a los turistas para que los visiten. Frutos Ex Scholz en Osorno, Maquena 971, local 8. Hören wir jetzt noch einmal die kleine Elisabeth. Así estamos llegando ahora al icono miscelánea en el portal alemán, donde los invito a escuchar nuestras noticias interesantes. El martes 22 se inauguró en el Centro Cultural Sofía Hoth la exposición que se llama Río Arriba, del artista Marianne Werckmeister. Y ahora, como novedad, oigamos en la voz de la artista Marianne Werckmeister su mensaje contenido relacionado con esta exposición. Bueno, mi exposición se llama Río Arriba. El nombre viene de por esos troncos maravillosos que encuentro en los lagos Puyehue, Maihue, Todos los Santos. Son los troncos que bajan por los ríos cordilleranos y después los encuentro en la ribera de los lagos. Son ya desgastados, tienen una forma suave y con como quemado por el sol, tienen un como un brillo grisáceo, plateado, blanquecino. Entonces, ese es el punto de partida para tejer mis obras, es como el soporte. De ahí ya las obras todas están inspiradas en lo que es el paisaje acá en el sur, que son esta exposición sobre todo está más referida a lo que son la zona de los volcanes, que es la cordillera. Por eso río arriba, porque si nos remontamos río arriba, nos vamos a encontrar con campos de lava, con flora y fauna silvestre, con ese susurro del viento por los bosques cordilleranos, que es todo un ambiente autóctono especial y es lo que me inspira para tejer, para encontrar el colorido y para recrear ahí nuestro paisaje que es tan hermoso. Invito a ver mi exposición en el Centro Cultural Sofía Hot de Osorno, que está Maquena, esquina Cochrane. La exposición está en el segundo piso, abierta hasta el 9 de julio. Y se puede visitar en un horario de 11 a 1 y después de 3 a 7 y media. Así que bienvenido a verla. Yo creo que es un arte distinto, es un arte diferente. Son murales tejidos a telar y eso ya lo hace distinto y van a ver que también lo que se conoce de telares, esto es un poquito diferente. Entonces, bienvenidos a todos. ¿Qué les parece lo que ella nos cuenta de su exposición? Acuérdense que están en el Centro Cultural Sofía Hot. Sus trabajos de la exposición Río Arriba era Marianne Bergmeister. La felicitamos. Y continuamos con el programa. Coprinsem destaca de su agenda las recomendaciones importantes de junio. Planifique las dietas, revise el informe nutricional considerando la urea, relación grasa-proteína y los sólidos en leche. Se lo recuerda Coprinsem. Atención a los familiares Kepauer que no pudieron asistir a la reunión que se llevó a cabo en Puerto Varas el día 29 de mayo. Ofrecemos la grabación completa en DVD de la presentación del libro y de los eventos del día. Pueden llamar a nuestro celular 09-169-2710 por mail a portalaleman@gmail.com o al teléfono de Osorno, código 64-232874. Y sigamos con este tema, que es un vals especial para las auditoras que siempre están pidiendo valses. Nos dicen, ¿cuándo va a poner otro vals? Aquí viene el coro Fischer con los tulipanes de Ámsterdam. Thank you. Vino Ragüe, de Jorge Aubel y compañía. Por generaciones una empresa regional. Ahora presenta al mundo sus condimentos Ragüe. Eneldo, albahaca, curry, anís, pimienta, comino y todas las variedades que necesitas en aliños. Pídelos en el comercio. Para tus mejores recetas, condimentos Ragüe, sabores que vienen con todo. Molino Ragüe, teléfono 232600, código 64, o en www.molinoragüe.cl, tu molino amigo. Atención, a la óptica alemana de Osorno, de calle Ramírez 870, ya llegaron los nuevos modelos de antiparras para esta temporada. Destáquese, visite la óptica alemana de Osorno, Ramírez 870, oferta del mes. Gafas y armazones hasta un 70% de descuento. Por una mejor visión del futuro, óptica alemana de Osorno, Ramírez 870. Don Pedro Bonsoy y los gentiles amigos de Agroremate les recuerda que están en su local ubicado en la ruta de salida a Puerto Octavia, 100 metros solamente de la ruta 5. Pueden admirar ustedes ahí las distintas ofertas de maquinarias agrícolas que tienen para rematar. Todas flamantes y seguras, están disponibles para entrega inmediata. Por ejemplo, aplastador de grano, molino de martillo de alta producción y carros para forrajear con descarga hidráulica. Además, una amplia variedad de maquinaria en su local. En el trébol sur de Osorno, recuerde, respeto y confianza es el sello del compromiso de Agroremate que está a sus órdenes. Doña Sonia Sandrock y Doña Marina en el Abaseco Ultra desean a sus clientes un agradable domingo y les ofrecen diversos descuentos a los auditores que mencionan la Deutsche Stunde. Consulten al teléfono código 64-243644. 243644. Están ahí en Máquina 1772 en Osorno. La Casa del Trofeo ofrece joyas, anillos y cadenas de plata fina hasta con un 30% de descuento si mencionan el portal alemán. También tienen lápices grabados y recibieron trofeos y copas con precios verdaderamente de oferta. Tienen además diversas figuras de animales y egipcias elaboradas en poliresina y para regalar a las damas traen collares y pulseras de perlas de agua de río recién recibidos. Consulta el teléfono fax 2021-82, la Casa del Trofeo. Hören wir jetzt eine rhythmische Melodie. Kopf hoch! Schau nach vorn und genieße heute die Zeit. Gestern ist gestern und morgen ist bald. Verfolgt dich Tag und Nacht, das Schöne siehst du leider nicht. Du vergisst die Welt und alle deine Freunde, versteckst dich nur hinterm Kerzenlicht. Gern allein, träumst ganz brennt still so vor dich hin. Du suchst Trost bei einem Fläschchen Wein und dir kommt wieder dieser Vers in den Sinn. La empresa Automatre Schock Limitada apoya nuestra obra alemana. Don Guillermo Schock saluda a todos nuestros auditores y ofrece para regalar a los santos los mejores muebles de excelente calidad. Hay que ir a verlos, sentir la textura y la solidez de la madera nativa. Es la solución para un regalo verdaderamente de categoría. Automatre Schock Limitada, dese un gusto y vaya a conocerlo en las carreras 979. El teléfono es 232646. Automatre Schock Limitada. Invito a nuestros auditores que nos cuenten si les gusta esta buena noticia. En nuestra Deutsche Stunde tenemos música y noticias hasta las 10:15 de cada domingo. Pueden llamar a nuestro celular 09169-2710. O, en especial para los auditores que sintonizan por internet el programa, mandar un mail al portalalemán@gmail.com. Repito, portalalemán@gmail.com. Desde ya, bienvenidos y gracias por sus comentarios. Und hören wir jetzt noch die Schäfer mit ein lustiger Potpourri. Städte hinaus, wo du, mein Schatz, bleibst hier. Herz bei dir, kann die Kleine allbei bei dir sein. Adi doch, mein Freude an dir. Wenn die kommen, wenn die kommen, wenn die wieder kommen, wieder kommen, kehr die ein, mein Schatz bei dir. Para servicio de banquetería, organización de seminarios, cursos de capacitación, convivencias de empresas o familiares. La nueva empresa se llama Eventos Osorno. Llámenos y le cotizaremos el local o salón más apropiado para su evento. Tome nota. Los teléfonos son 232514 de Osorno, celulares 06-847-9656 y 09-799-2118. Por mail a jlgalvez@telsur.cl, jlgalvez@telsur.cl. También ofrecen arriendo de equipo completo para banquetes. Eventos Osorno, para ceremonias especiales, tiene un lindo auto Mercedes-Benz tradicional del año 1980, decorado. ¿Necesita usted reparar su afeitadora Philips, su MP3, su MP4, reproductor DVD, equipo musical o televisor? Llévelo a los especialistas, Servitodo Electrónica, servicio de garantía de Philips de fábrica en audio y video, calle Pérez 559. Recuerde, calle Pérez 559, teléfono A es código 64-232874, servicio Philips de Osorno. Como regalo especial para los auditores de ciudades lejanas o también en Europa que están escuchando por internet, sigamos oyendo música alegre. Geliebtes München. Usted tiene un auto Peugeot Renault Citroën, está en pana, necesita repuestos originales, el amigo Villaruel lo tiene. Él busca lo que a usted le falta para reparar su vehículo. Si no es esto que en Chile lo importa o también adentro del mercado local lo consigue alternativo o usado. Tome nota, repuestos Peugeot Renault Citroën, Villaruel Lynch 1555 en Osorno. traspasos y ediciones de cine mudo antiguo, 8 milímetros, video beta y digitales al formato DVD. Somos especialistas, se filman matrimonios, eventos y álbumes de fotos. También se traspasan los antiguos discos long play, un tercio, 33, un tercio de vinilo a disco compacto. Llamen al fono código 64232874 o al celular 0916-92710. Sigamos con un tema bien rápido, Skid Cut. ¡Oba! ¡Hey, Skid Cut! Sieht und singt dein gleich ihr liebstes Lied. Zipfel ein, Zipfel aus, die Oberheit geht's gut. Oberheit geht's gut, Oberheit geht's gut. Zipfel ein, Zipfel aus, die Oberheit geht's gut. Oberheit geht's gut, ja weiter noch. Zipfel ein, Zipfel aus, die Oberheit geht's gut. Oberheit geht's gut, Oberheit geht's gut. Zipfel ein, Zipfel aus, die Oberheit. Das Gretchen und bald 17 ist das schöne Lied, sie nie vergisst, inzwischen sie erfahren hat, wo der Franz seinen Zipfel hat. Und wenn sie quillt, die Liebeslust, singt sie das Lied aus voller Brust. Ja. Hat schon graue Haar, sie ist jetzt schon bald 80 Jahre, an Zipfel kann sie nimmer denken, sie muss sich auf das Lied beschränken, einen Rat gibt sie jetzt weiter, Zipfel macht das Leben heiter. Oberheit geht's gut! Zipfel ein, Zipfel aus, die Oberheit geht's gut, Oberheit geht's gut, Oberheit geht's gut. Zipfel ein, Zipfel aus, die Oberheit geht's gut, Oberheit geht's gut, ja weiter noch. En esta temporada, Cooprinsem trae la mejor tecnología a los productores lecheros del país. Optimice el consumo de su pradera con esta oferta en cercos eléctricos Pell. Nuevo kit pastoreo a 78.500 pesos, con un cordón de 500 metros, el carrete con engranaje y 30 estacas plásticas. No pierda esta oportunidad. Llámenos al 600-401-5010 o acérquese a cualquiera de nuestras 14 sucursales. Cooprinsem. Liderazgo y confiabilidad. Oferta válida hasta el 30 de junio o hasta agotar stock. En nuestro Rincón de la Historia, que es la sección donde estamos ahora, tenemos todos los domingos los relatos que nos hablan de los antecedentes de la colonización alemana. Yo hoy me permito referirme a otra cultura muy importante que está festejando una fiesta. El Hue Tripantu, que significa nueva salida del... El material que me facilitó el buen amigo profesor Juan Poblete del Club de Leones de Purranque, y este material dice así, comillas: el Huetripantu o Nueva Salida del Sol es un día sagrado para los pueblos originarios de América, dado que es el día más corto del año y marca también el comienzo de la época más fría del año. Equivale a la celebración de Año Nuevo en Europa, y es que en Europa es la noche del 31 de diciembre, el día más corto en el hemisferio norte. Entre el 21 y 24 de junio, los pueblos originarios realizan una serie de actividades acompañándose con instrumentos musicales, como son la truchuca, el culturn, la pifilca, etc. También los bailes, el purún, que es el baile de los pueblos originarios en esta zona, y también juegos como el palín, que es muy conocido. Deben participar todos, ya que los adultos, niños y todo ser viviente serán beneficiados por el sol, que es el padre, que aporta a través de su energía masculina, opuesta y complementaria a la tierra, que es la fuerza femenina, que también es la madre, para que se produzcan los alimentos para todos los seres vivos. Se dice entonces que es una fiesta de agradecimiento de la vida que se renueva. Se dialoga con el sol porque creen que el sol está vivo y porque están contentos de que vuelva, y con este sol sienten que los hombres vuelven a crecer. Cerramos comillas. Esos son los datos que nos entregó Juanito Poblete respecto al Huetripantu o Nueva Salida del Sol. En el próximo programa, nuestro Rincón de la Historia, les contaremos más de la colonización de nuestra región. Y sigue ahora la música para todos los amigos y amigas del Portal Alemán y para los turistas que nos visitan acá en nuestra ciudad. Una canción alegre con mandolina. En el Museo Suraso, en calle Mata 812, se pueden admirar las exposiciones nuevas. Por ejemplo, la del artista Raúl Paredes, exposición Raúl Paredes 2010. Hasta el 10 de julio y el jueves están presentando a las 7 de la tarde documentales, distintos documentales con entrada liberada en Museo Suraso, Mata 812. Café Hexe se reinauguró presentando su renovada carta. Ahora se llama Hexe y Fe Inn. Restaurante y café ofrece almuerzos y onces suizos y alemanes en su tradicional forma, agregando un toque de magia al caldero. Hexe y Fe Inn en Cancura, kilómetro 22 de la ruta hacia Puerto Octay. Reservas al teléfono código 64, el teléfono es 248090. Y aquí viene nuestra despedida musical con música de la Deutsche Stunde, saludando a nuestros oyentes y para desearles un placentero domingo a todos. Y así, con esta buena selección musical, cerramos este programa dedicado en forma especial a todos ustedes. Espero que les haya gustado este sencillo regalo musical. Invito a los auditores que nos cuenten sus comentarios respecto a esta Deutsche Stunde. Pueden llamar a nuestro celular 091692710 o por mail a portalaleman@gmail.com, portalaleman@gmail.com. Desde ya, bienvenidos y gracias por sus comentarios. Y por favor, encaren la vida con una sonrisa, porque no cuesta nada. Agradecemos vuestra atenta sintonía, las muchas palabras de apoyo, la ayuda profesional de nuestros controles técnicos. Don Jaime Ramos, a quien damos la bienvenida de vuelta de vacaciones, y que hizo la grabación de hoy, y el control de turno dominical, don David Aros. Los saluda vuestro atento servidor, Enrique Gómez Huefa. Hasta el próximo domingo a las 9 horas, si Dios así lo quiere. Muchas gracias. Also, wir treffen uns nächsten Sonntag wie immer hier selbst, wenn es 9 Uhr morgen ist. Dankeschön, auf Wiederhören. Con el gentil auspicio comercial de Cooprinsem, sinónimo de liderazgo y confiabilidad. Fegosa, la feria de ganaderos ganadores. Creo, cooperativa eléctrica de Osorno. Molino Rahues, un molino amigo. Y Café Hexe, un deleite para el cuerpo y el alma. A través del complejo Sago, la radio grande del sur de Chile, en Onda Larga, FM y para todo el planeta por Internet, hemos presentado El Portal Alemán, mi programa de la Deutsche Stunde de Osorno. Soy su amigo Enrique Gómez Höfer,